¿Me amas? Tú sabes que te quiero. La contemplación que vamos a hacer ahora, con la ayuda de nuestro Señor, es la aparición de Jesús en el lago de Genesaret o lago de Tiberíades. Providencialmente escribió San Juan este último capítulo que parece como un apéndice a su Evangelio. Su Evangelio terminaba en el capítulo 20, donde dice: «Todo esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre». Pero providencialmente surgió aquel rumor entre los cristianos, tal vez porque San Juan era muy anciano y no moría, que algunos empezaron a decir que el Señor le había prometido que iba a vivir hasta la segunda venida del Señor. Y con esta ocasión, San Juan escribe lo que realmente había dicho el Señor, que era algo parecido, pero no era eso. El actual capítulo 21 del Evangelio de San Juan está lleno de enseñanzas, sobre todo de una enseñanza fundamentalísima, que coincide con todo lo que vamos viendo en los ejercicios: el amor a nuestro Señor. Y a la vez, nos revela en él a Jesús con una amabilidad y unas delicadezas que no las encontramos en su vida mortal. Este es el Cristo glorioso, el que ahora está en el cielo, el que está en la Eucaristía. Están en el lago de Genesaret, como pescadores que eran: San Pedro, Santiago, San Juan, San Bartolomé y San Andrés, y otros dos de los apóstoles, porque Jesús les había dicho que fueran a Galilea, que allí le verían. Pero es que además ellos eran originarios de esta parte de Palestina, de Galilea. Mientras Jesús no dijera otra cosa, todavía ellos no salían a realizar la labor de apóstoles, de enviados, de predicar el Evangelio. Estaban esperando las órdenes del Maestro. Y un día San Pedro les dice: «Voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros». Y aquella noche, dice San Juan, no pescaron nada. De modo que al amanecer, cuando Jesús se presenta en la ribera del lago, y estaban ellos relativamente cerca, les dice, dando una voz: «¿Tenéis algo?». Le dicen: «No». Entonces el Señor les dice: «Echad las redes a la derecha y encontraréis». A esta primera indicación sigue la pesca milagrosa. Echan la red a la derecha y al querer arrastrar las redes ven que no pueden, porque se han cargado extraordinariamente. Sin duda que a San Juan le está sugiriendo, además del hecho histórico en sí, aquello que había dicho el Señor en la última cena: «Sin mí no podéis hacer nada». Porque es exactamente lo que les pasa. No pescan nada. «Sin mí no podéis hacer nada». Estas palabras nuestro Señor las dijo indirectamente en orden al apostolado, porque les dice: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Para que llevéis fruto, tenéis que estar unidos con la vid», etc. Pero tienen un sentido que va más lejos que nuestro apostolado. Es toda nuestra realización en el reino de Dios. Sin Él, no hay nada que hacer. En cuanto recibimos la vida de Él, estamos capacitados para tener vida y para comunicarla. Y esto, aun en nuestra vida religiosa, tiene una aplicación muy grande. Porque es verdad que no estamos sin Él, no faltaba más. Viviendo en su gracia estamos con Él. Está Él con nosotros. Pero es también verdad que muchas veces no está suficientemente Él con nosotros, porque nosotros no lo dejamos estar. Y entonces el fruto es pequeño. Piensa uno sin querer en lo que estamos viendo en estos años. Cómo se están desplomando edificios religiosos espirituales de siglos, o por lo menos de muchos años. ¿Qué está sucediendo? Hay muchas causas. El padre de Guibert, en un libro sobre teología espiritual, se plantea el problema de por qué en la vida religiosa también hay mediocridad espiritual. Y responde con mucha claridad lo siguiente: podemos distinguir órdenes de tipo contemplativo y órdenes congregaciones de tipo activo. En unas y en otras, una de las razones del poco avance en la vida espiritual, de esa mediocridad, es, por de pronto, que hay poco esfuerzo en la vida espiritual. No hay suficiente esfuerzo y se toma demasiado a la buena. Pero además dice otra razón. Falta vida interior. Y lo explica así. En las órdenes de vida contemplativa, el peligro está en la rutina. Se puede estar muchas horas en la iglesia, y sin embargo el corazón no está allí. Y entonces esa alma no puede desarrollar la vida de unión con Dios, a la que lógicamente lleva un estado de vida contemplativa. Es siempre la misma idea que indicábamos desde el principio. Lo que Dios quiere es el corazón. Todo lo exterior puede ayudarnos o desayudarnos, pero lo decisivo es el corazón. Si el corazón no participa, no hay nada que hacer. Y en las órdenes de vida activa, parece que se da más importancia a los medios naturales. La consecuencia es que no se construye sobre lo sobrenatural. Es difícil evitar la impresión de que hoy estamos viviendo esta realidad. ¿Por qué se hunden tantas obras, incluso congregaciones enteras que llevan años y años sin vocaciones o apenas ninguna, y con una vida que hace pensar que eso puede llevar a que esa congregación desaparezca? El peligro puede estar en edificar sobre medios naturales y olvidar lo principal de todo, que son los medios sobrenaturales. La oración, el contacto con el Señor, la vida interior. Incluso cuando algunas congregaciones tienen mucho éxito humano, apostólico, da miedo que se dé mucha importancia a todos los medios humanos, porque es al pie de la letra lo que dice el Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los que la edifican. Esto tiene una aplicación a nuestra propia vida. No apoyarnos ni poner la fuerza en los medios naturales. Son necesarios, pero lo que importa es el amor. La raíz, eso es lo que tiene que mantenerse siempre muy bien. Lo otro son consecuencias, nada más. No se puede invertir el orden de valores. San Juan, cuando ha visto esta pesca milagrosa, inmediatamente cae en la cuenta y le dice a Pedro, «Es el Señor». Es la misteriosa intuición del amor. Él inmediatamente sospecha lo que a ninguno se le ha ocurrido. Se han quedado pasmados de la pesca milagrosa. Tantas veces habían echado las redes a la derecha y a la izquierda, y no habían pescado nada durante toda la noche. Y ahora, de día, cuando tienen muchas menos probabilidades o ninguna, no se les ocurre pensar, tiene que ser Jesús. Se quedan sin saber qué pensar. Y es San Juan el que dice inmediatamente, es el Señor. Es lo que nos pasa. Nos podemos quedar en un plano humano, natural, bueno, que es legítimo, sin pasar a una visión de fe que va más lejos. Y es lo que importa. Ver al Señor. Verlo a Él. Cuando San Pedro lo oye, inmediatamente lo acepta. A él no se le ha ocurrido, pero inmediatamente comprende. Tiene que ser Jesús. Se echa al agua y va donde estaba Jesús. Y después, poco a poco, vienen ya los apóstoles en la barca. Esta acción de San Pedro no solamente indica la generosidad y el entusiasmo que tenía por el Señor, sino que indica algo precioso. Porque San Pedro ya ha tenido una aparición de Jesús el domingo de Pascua. Cuando vienen los de Emaús al cenáculo, se encuentran que todos están reunidos, y cuando llegan ellos les dicen, «El Maestro ha resucitado, y se ha aparecido a Simón». Se ve que entonces Jesús fue tan bueno con San Pedro, que a él no le quedó ningún reparo para tratar otra vez con Jesús. Si Jesús hubiera sido un poco duro con San Pedro, o le hubiera dicho algo que le hubiera hecho sufrir, él se hubiera quedado un poco acobardado, y ahora hubiera preferido ir con todos en la barca. Pero no es así, sino que no tiene ningún reparo en ir solo a Jesús como en los mejores tiempos. Vemos lo que es realmente el arrepentimiento y lo que le gusta al Señor perdonar. Todo lo pasado no interesa. Es lo que dice San Pablo. Olvidar todo lo de atrás. Ahora, lo que importa es estar con el Señor, y esto es lo que decide nuestra vida. Tenemos una fuente de pensamientos inútiles, de ocupación inútil, cuando damos vueltas a lo del pasado. Si me habrá perdonado el Señor, si me habré confesado bien. ¿Todo esto para qué? ¿No hacemos ya más luz cuando va pasando la vida y otra vez se da vueltas a lo de atrás? A un padre que quería hacer confesión general, le decía yo muchas veces, «Bien, padre, haga usted una confesión general y después otra». Y le decía, «Quédese tranquilo, porque no ve usted que de cosas han pasado hace 30 o 40 años y usted a los pocos meses las vio mejor que no ahora porque flaquea la memoria. Vamos a dejarlo en paz y vamos a pedir misericordia al Señor y olvidarnos de esto». Nos engañamos dando vueltas a nuestro yo. Es estar con nuestro yo, que no vale la pena tampoco. Aquello tan hermoso que se refiere de San Jerónimo cuando le dice el Señor, «Dame todo». Y San Jerónimo, que estaba con aquella vida tan penitente, le dice, «Señor, pero si ya te he dado todo». Y le dice el Señor, «No, no, dame tus pecados de una vez y olvídate ya de ellos. Dámelo todo y ya está, déjalo». Esto es lo que quiere también el Señor, que no le demos solo nuestros pecados, sino nuestras faltas diarias, que no es para que nos amarguemos, que no es para que estemos dando vueltas y digamos, «Yo no puedo». La reacción es decir, «Señor, yo pensaba que podía algo, puedo todavía menos de lo que creo». Esto es la experiencia. Soy menos de lo que me parece, pero adelante. Tú me has llamado, confío en ti. Cuando dijo el Señor a Moisés, «Mira, déjame destruir este pueblo, y yo te haré a ti jefe de otro gran pueblo, porque ya estoy harto de ellos». Entonces le dice Moisés, «Sí, muy bien, Señor, para que así digan los egipcios, como no ha podido llevarlos a la tierra de promisión que les había prometido, los ha matado, que es mucho más fácil. Eso no puede ser». Entonces el Señor le dice, «Bueno, bueno, los perdono también esta vez». Es como decirle al Señor, «Señor, vas a quedar mal. Tú me has llamado, pero vas a quedar mal, tú verás. Yo ya no soy mío, soy tuyo. Tú verás lo que haces». Y después que vienen todos los discípulos, ven que el Señor les había preparado fuego, y encima tiene un pez y hay pan. Nunca en la vida pública encontramos una cosa parecida. Un milagro hecho así, tan sencillamente por Jesús, para preparar el almuerzo a los apóstoles. Es notable este rasgo que refiere San Juan. Les dice el Señor, «Ahora traedme lo que habéis pescado». Van. Traen lo que han pescado. San Juan se acuerda del número de los peces grandes. ¿No es realmente una escena maravillosa? Parece que Jesús debía estar sonriente al decir esto, porque es casi reírse un poco de ellos, tomarles el pelo. De modo que él les da los peces en la pesca milagrosa y les ha preparado el fuego. Él les ha preparado el pez. Y todavía les dice que traigan de lo que han pescado. Podían decirle, «Señor, si todo lo has hecho tú, ¿qué vamos a hacer nosotros?». Sin embargo, no. El Señor quiere eso. Es nada lo que nos pide en realidad para lo que supone. Él es el que nos está ayudando. Él es el que nos llama. El que acompaña este esfuerzo nuestro que es tan pequeño, en comparación de todo lo que Él hace. pero nos lo pide. Ese esfuerzo titánico, porque somos pequeñitos y nos parece todo muy grande. Y lo es para nuestra pequeñez. Pero en realidad, para lo que es la unión con Dios, vivir del puro amor de Dios, ¿qué supone ese esfuerzo de no dejarnos dominar de ningún pensamiento, sino darle importancia a Él, psicológicamente, conscientemente, en nuestra vida? Aunque ese esfuerzo haya que renovarlo cada día, ¿qué menos vamos a hacer? El Señor les dice, «Vamos a almorzar», y les sirve Él. Y después que han terminado, viene lo que Jesús precisamente estaba preparando con todo esto. Le dice a San Pedro, que estaba allí con todos, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Eso no lo esperaba San Pedro. Y además que le diga, «Simón, hijo de Juan», porque ordinariamente a San Pedro le llama Jesús Pedro. Ese es el nombre que él le había puesto precisamente. La primera vez que llega Pedro, llevado por su hermano Andrés al Señor, el Señor le ve y le dice, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Tú te llamarás Pedro». Y Pedro es su nombre oficial. Pero ha pasado lo que ha pasado. Ha habido unas negaciones. Una vez más, en medio de la amabilidad increíble y de la delicadeza celestial del Señor, sigue en pie la verdad de Jesús, que no puede cerrar los ojos a lo que pasó. Pero al Señor le interesa también que los principales apóstoles que están allí vean que Pedro, a pesar de la negación, sigue siendo el jefe de la iglesia. Ellos hubieran podido pensar, después de lo que ha hecho Pedro, ahora el único que ha sido fiel ha sido Juan, que ha estado al pie de la cruz. Y además, es el discípulo que ha descansado su cabeza sobre el pecho del maestro. Por tanto, a él le toca ahora ser el jefe. Podían pensar esto. Jesús quiere cortar en seco todas estas opiniones que pudieran dividir a la comunidad cristiana primitiva, y quiere dejar las cosas en claro. Y a la vez, que se vea también el arrepentimiento de Pedro. Por eso, es como quien dice, «Ahora eres Simón, hijo de Juan, otra vez. Te lo has jugado todo. Así no se puede. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro le había dicho a Jesús en la hora de la pasión, «Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte contigo». Probablemente Jesús se refiere a esto cuando le dice, «Me amas más que estos». Después de lo que había hecho, tenía que amarle más. Pero San Pedro no entra en la comparación y le dice, «Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». La segunda vez, ya sin la comparación, «Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas». Y la tercera vez, dice San Juan, cuando Pedro oyó que por tercera vez le preguntaba, se puso triste, porque era claro que era la alusión a las tres negaciones. Ahora queda también muy claro que son tres veces las que Jesús le pregunta. San Pedro no podía desconocer a dónde iba esta tercera pregunta, que esta era la respuesta a las tres negaciones. Por eso se entristeció, porque se acordó de todo lo que había pasado, y en el fondo él ya no estaba seguro de sí mismo. Esto era lo que había aprendido él por la propia experiencia. Y entonces viene aquella respuesta que se la hemos de decir al Señor aun en medio de la mayor sequedad de nuestra vida. Dice San Pedro, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Es decirle, «Señor, yo no sé qué decirte. Tú lo sabes todo. Tú me ves por dentro. Tú ves mi corazón. Señor, tú sabes que yo te amo». Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y añadió la alusión al martirio. Para nosotros es esta enseñanza maravillosa, casi increíble, de que Jesús le pregunta a San Pedro delante de los demás si le ama. Parece que si Jesús le hubiera preguntado, «Pedro, ¿puedo contar contigo? ¿Vas a ser fiel?», hubiera sido una cosa que sonaba mejor. Pero le dice, «Me amas». El gran mandamiento, el máximo, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. No dice el máximo mandamiento, trabajarás por Dios, harás mucho por Dios. Dice, amarás. Esto es lo que el Señor quiere. Y de aquí vendrá todo lo demás. Si no viene lo que debe venir, no es verdadero amor. Lo que importa es que sea amor. Amar al Señor y al prójimo. Amarás. En esto se compendia todo. Ahora llega esta situación tan difícil para toda la primitiva comunidad cristiana después de las negaciones, que habían sido una apostasía verdaderamente increíble de San Pedro, personificación de la fragilidad humana. Jesús, con una delicadeza inmensa, haciéndole quedar bien, ahora no pide a Pedro más que esto. ¿Me amas? Si hay esto, todo lo demás ya no importa. Todo está olvidado. Lo recordamos aquí, quería decir el Señor, para que lo vean todos. Tú, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Tú eres el pastor. No se puede dejar de recordar aquella frase tan estupenda de San Juan de la Cruz. En la tarde de la vida nos examinarán de amor. Resumen de todo lo que debe ser una vida cristiana y religiosa. ¿De qué nos van a examinar? Del amor. ¿De que hemos hecho mucho o poco? No. A lo más en cuanto que expresa amor. Pero directamente lo que importa es el amor. El amor a Jesús. Él es el centro de todo. Lo que dice la sentencia del último juicio, del juicio final. A mí me lo habéis hecho. A mí no me lo habéis hecho. Esto es lo que decide todo. A mí en los hermanos, pero a mí en definitiva. Esto nos está indicando una vez más cómo lo que hemos repetido en los ejercicios es exacto. Que lo que importa es el amor al Señor. Es el corazón. Es el amor lo que tiene que funcionar. Puede darse por una gracia mística que aun conscientemente tengamos siempre presente al Señor. Pero lo que importa es el corazón, el amor. Aun sin esa gracia tan extraordinaria, con la ayuda del Señor, a lo que se puede llegar es a que uno está enamorado del Señor y que le absorbe el Señor. Y por tanto, que todo lo demás pasa a segundo término. Lo que importa es Él. Todo lo demás es una ocupación. La preocupación es el trato con Él. El Cantar de los Cantares indica muy bien esto. Yo duermo y mi corazón vela. Ese hecho misterioso que es cosa del corazón, no de la cabeza. Es el fenómeno que todos conocemos, de las madres que estarán rendidas, pero está cerca la cuna del niño porque es pequeñito. El niño empieza a llorar por la noche, aunque sea un poco, y ya está despierta la madre. ¿Qué pasa? Si estuviera allí durmiendo uno que no fuera su madre, y estuviera cansado, no se despertaría por eso. Pero yo duermo y mi corazón vela. Yo trabajo, pero mi corazón vela. Lo que importa es Él. Este es el misterio de nuestra vocación. Por tanto, le hemos de pedir mucho a Nuestra Señora que nos abra los ojos del corazón para comprender este misterio de amor al Señor y convencernos que esto no tiene paréntesis, es día y noche. Yo duermo, yo trabajo, Yo estoy ocupado, pero mi corazón vela. Por eso, en el momento en que termina esa ocupación, en la que uno está absorbido porque no le queda más remedio, espontáneamente se encuentra con el Señor, porque no lo había dejado, aunque no estuviera pensando en Él precisamente. Son dos cosas distintas. Recordemos esta frase del Cantar de los Cantares que lo dice todo. Yo duermo. Parece que entonces no hay conciencia ninguna. Sin embargo, mi corazón vela. Y nuestro Señor le anuncia a San Pedro que va a ser pastor, con toda la importancia que esto tiene. Porque Él es el pastor, Jesús. Poco antes de la prisión recuerda a los apóstoles: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de su rebaño. Esto va a pasar con todos vosotros. El pastor era él, las ovejas eran ellos. Esta es una profecía preciosa aplicada a Jesús, porque en el Antiguo Testamento el pastor de Israel es Yahvé, o el enviado de Yahvé, como en este caso es Jesús. Ahora resulta que él deja como pastor a Pedro, a este pobre hombre, un gran pecador. Esto nos indica en qué se ha de basar nuestra fe en la Iglesia fundada sobre la roca, que nos lleva a amar al Papa, a los obispos, sucesores de los apóstoles, sobre los que también está fundada la Iglesia colegialmente. El Papa, que es Pedro, cabeza de la Iglesia y fundamento de la Iglesia, es fundamento de nuestra obediencia también en la vida religiosa, que no es por una razón humana por la que se obedece en la vida religiosa, sino porque creemos que a través de esas personas, con los defectos que puedan tener, con las pasiones que puedan tener, es el Señor el que nos gobierna. Este es el fundamento de toda nuestra vida de fe, de encontrar a Dios en todo. Para terminar, el Señor le dice a San Pedro cómo le va a glorificar muriendo. Es el misterio de la participación en la muerte de Cristo. Es glorificación de Dios que muera mártir San Pedro. Que este misterio nos ayude, por intercesión de la Virgen, a entrar cada vez más en lo que significa el amor a Jesús, que es verdaderamente el todo. Que con esta verdad podamos vivir cada día más nuestra vida de entrega al Señor en acción de gracias. Cuando se ve esto, se comprende más cómo para nosotros tiene todavía más sentido lo de siempre y en todo lugar estar dando gracias a Dios que nos ha dado esta vocación dentro del cuerpo de Cristo, del amor puro al Señor. Esta es nuestra vocación, y esto es lo que Dios quiere realizar si nosotros no lo estorbamos. Y es lo que le hemos de pedir con toda el alma, que no lo estorbemos de nuestra parte, para que Él sea amado, Él sea reparado y Él sea glorificado. Texto que puede ayudar para la oración. Juan, capítulo 21.